panorama. A lo lejos divisé un lucero que lloraba. Entonces me transformé en paloma mensajera. Alto muy alto volé, confundiéndome en la niebla. Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la sierra. Allá a lo lejos se escucha tu llanto. Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la sierra. Allá a lo lejos se escucha tu llanto. Me parecía como un altar gigantesco con mil velas encendidas. Un lucero que lloraba por su amor a una estrellita que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida. Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la sierra. Allá a lo lejos se escucha tu llanto. Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la sierra. Allá a lo lejos se escucha tu llanto. Que un lucerito llorara. Entonces me transformé en una ave mensajera y muy lejos me llevé su canto a toda la tierra. Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la sierra. Allá a lo lejos se escucha tu llanto. Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en